aceptara tal cual soy, tal así, así. Que no miro mis imperfecciones y no señalo mis acciones, y sino que me acepta y cambio lo que soy, quien soy. Y es que su amor me eleva hacia la altura, me llena de fe cuando me ataca la duda. Echa fuera el miedo, cambio mi lamento, ya todo lo que tengo ya tiene otro dueño. Y es así, difícil de entender, pero no hay que entenderlo, solo hay que obedecer. Ayer andaba muerto, pero tu amor me da vida, curaste las heridas y sigo enamorado cada día. Mi confianza, señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmos 143:8.